los acuerdos sociales y los acuerdos políticos. Aunque tengamos la mayoría absoluta en el ámbito parlamentario, siempre hemos dicho que son indispensables. Esperemos que, si los acuerdos son suficientemente avanzados, bueno, pueda haber participación de los otros partidos en el gabinete ministerial. Si no, sin duda, absolutamente sin duda, esta vez se van a llenar los cargos también para la oposición en las empresas públicas, no tengo ninguna duda, porque la democracia es el gobierno de las mayorías y el control de las minorías. Y yo quiero tener el control de las minorías no solo en el Parlamento, sino también en las empresas públicas. Pero vamos a tener que arreglar el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, por supuesto, también. Pero en estos momentos, lo que yo siento es que se dio finalmente la realidad. El pueblo uruguayo está festejando. Ahora, los frentistas, yo diría que todo octubre y todo noviembre festejaron. Si yo te cuento que fui al banderazo de Playa Ramírez, ya estábamos festejando. Si yo te cuento que iba a un acto del interior y veía a la gente, ya estábamos festejando. Lamentablemente hoy la lluvia no nos permitió haber tenido toda la alegría arriba de la mesa para poder tener este festejo. La semana que viene van a empezar los diálogos. Bienvenidos a esos diálogos, bienvenidos a las posibilidades de acuerdo, y que el pueblo Frente Amplista encontraremos algún día para tener un enorme festejo de este gran triunfo de la fórmula Mujer Castor. ¿Por qué usted cree que se podrá llegar a acuerdos en temas que, bueno, los hace parar?